Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Lo que estás escuchando es la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. A la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo la podés escuchar, si es que no lo estás haciendo, en cualquier otra parte del mundo, en la página de internet de la Asociación de las Madres, que es www.madres.org. Y este programa, si tenés acceso a internet, lo podés volver a escuchar en www.radioeter.com.ar o en la página, donde vas a poder encontrar también contenidos complementarios a cada una de las emisiones, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapados@madres.org o atrapadosenlibertad@hotmail.com. El programa lo hacemos junto a José Castillo en las locuciones, a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez y, como ya escuchaste en la apertura, lo que vamos a estar haciendo es recordando, al cumplirse 33 años de la masacre de Margarita Belén, uno de los primeros fusilamientos masivos de la dictadura militar asesina que oscureció el país, que igualmente ya venía bastante oscuro a partir de 1976. El hecho se desarrolló en la provincia del Chaco y lo vamos a estar haciendo conversando. Gustavo Piérola, hermano de uno de los fusilados allí en aquella ocasión, en Margarita Belén, que también tiene una historia personal de militancia y de lucha revolucionaria digna de ser compartida en este espacio, y que aparte forma parte de la Comisión de Familiares y Amigos de los Fusilados en Margarita Belén, que están impulsando el juicio que va a comenzar en febrero. Ya vamos a estar detallando sobre ese proceso. Gustavo nació en Paraná, en Entre Ríos, en 1954. Es docente, estuvo exiliado en San Pablo, en Brasil, donde trabajó durante 2 años con el arzobispo Don Paulo Evaristo Arns, con Clamor, una entidad brasilera por los derechos humanos, y el CBS, Comité Brasilero de Solidaridad con los Pueblos de Latinoamérica, con quienes realizó un profundo trabajo en derechos humanos. Actualmente forma parte de la AFADER, Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos, la SOLAPA, Asociación de Expresos y Exiliados Políticos de Entre Ríos, y la Comisión de Investigación por la Masacre de Margarita Belén, como decíamos anteriormente. A los coproductores de esta emisión especial, estamos hablando del sitio El Ortiva, www.elortiva.org, que aparte de colaborar habitualmente con Atrapados en Libertad, en este caso directamente participan activamente en la producción de esta emisión. Te recomiendo visitar para informarte en detalle sobre la masacre de Margarita Belén la sección del sitio El Ortiva dedicado justamente a ese episodio. Te recuerdo visitar una sección exclusiva de Gustavo Piérola y algunos cuentos y textos que él ha escrito, y te recomiendo también visitar, para completar la información, la página dedicada en el sitio elortiva.org a Amanda Mayor, la madre de Gustavo y Fernando Piérola, en la que también vas a poder encontrar algunos testimonios muy interesantes sobre la masacre de Margarita Belén y después. A 33 años de aquel episodio, el fusilamiento en Margarita Belén, con Gustavo y Fernando Piérola, en Atrapados en Libertad, en AM530, a la voz de las madres. La masacre de Margarita Belén fue un fusilamiento masivo que hubo en las afueras de Resistencia. Precisamente se llama Margarita Belén porque en la ruta que va camino a Formosa, y es en la localidad de Margarita Belén. Es en la ruta, pero es como en las cercanías de este pequeño pueblo. Había presos políticos que sacaron de la U7, después otros que estaban en la Brigada de Investigaciones, que era el lugar que está en el centro de Resistencia, que era el lugar, la Casa del Terror, que le llamaban, dirigida por Alcides Tomás y Zeniquel, que eran los comisarios en aquella época. Y otros estaban en la alcaidía de Resistencia. Concentran ahí a los detenidos de un lado y del otro, y la noche del 12 de diciembre del 76 los torturan mucho en el comedor de ahí de la alcaidía, muy torturados. Hay muchos testimonios de expresos que están en las causas, ¿no? En Resistencia hay dos causas, en el Chaco, que es la causa de Larrategui, que sería Margarita Belén, y la causa Caballero, que es la que se ocupa directamente de lo que fue la Brigada de Investigación. sea, hay muchos testimonios con respecto a, a las torturas en el comedor, cómo realmente los dejaron a los muchachos y antes del traslado. Y a la madrugada, bueno, viene un convoy del ejército dirigido por Atos René, que es uno de los que está detenido en este momento, con Pateta, otro, y ellos hacen el simulacro de traslado a la cárcel, como que la llevaban a la cárcel de Formosa, a los detenidos, que eran 13 detenidos. En el camino, bueno, todo el simulacro de la farsa del enfrentamiento, y lo fusilan ahí en el kilómetro 1041 de la ruta nacional 11, la que va a Formosa, la que va a Paraguay. Y esa en realidad es la farsa oficial, de que hubo un enfrentamiento en el cual 8 de los 13 mueren en el enfrentamiento, 2 NN son los que teóricamente atacaban, mueren en el enfrentamiento, y después se escapan 5 de los 13. O sea que vuelven al cementerio el otro día después de llevarlos al patio de la Liguria, que es el cuartel allá, a esos 10, los 8 trasladados más los 2 NN, y bueno, hacen una arenga frente a los soldados, todo el terrorismo y toda la historia, y después lo entierran con los papeles, todo en el cementerio de San Francisco Solano Resistencia. 8 con nombre y apellido y 2 NN que, bueno, el año pasado, el anteaño, fueron exhumados por el EAF y tienen nombre y apellido. Uno de ellos era Alcides Bosch, de Reconquista, de Villocampo precisamente, que ya estaba secuestrado previamente, en el noviembre del 76 ya lo habían secuestrado, sí. y Emma Cabral, que es la mujer de Zapata Soñez, otro de los fusilados, que también ya había estado secuestrada antes. En realidad esa es la historia oficial del fusilamiento de Margarita Belén. Por otro lado, tenemos ya testimonios de que fueron más de 40 los fusilados ahí en Margarita Belén, que eso todavía es cuando encontremos la fosa común, que estamos buscando todavía, ahí seguramente podemos identificarlo. Ahí en esa fosa seguramente está Fernando, mi hermano. Fernando, los 5 prófugos, que fueron Fernando, Piero Lalledro, Zapata Soñez y Pereira, un formoseño, uh-huh. y Zamudio, que también figuró como prófugo al principio, pero después como que aparece muerto en Misiones. Esa fue la historia. A nosotros nos llega acá a Paraná un telegrama en aquella época de Baguear, que era el que estaba a cargo de la Liguria, como que estaba prófugo. Y bueno, esos 5, Zamudio, entregan el cuerpo después, y los otros 4 siguen desaparecidos, y los vamos a encontrar cuando encontremos la fosa común con otros tantos, porque hay testimonio que de la Liguria misma, de ese cuartel, cuando el convoy oficial de la farsa oficial salía de la alcaidía, por otro lado iban otros tantos, 30 detenidos, con los autos, el Peugeot, un Renault 2, unas camionetas que son las que hicieron el simulacro de la emboscada, salieron del parque sí. automotor de la Liguria. Eso estamos trabajando en eso, estamos investigando realmente, es todo un proceso muy... El secreto, el pacto de sangre que tiene esto, ojalá que pronto se rompa, y cuando encontremos la fosa común, bueno, ahí vamos a poder llegar a armar una gran parte de este rompecabezas, ¿no? Atrapados en libertad. Un tema que es un poco hijo de este mural. Este tema es Amanda, y el título del tema es somos un poco ladrones, porque casi le robamos el título del mural. El tema se llama Amanda, Dolor y Esperanza. Dice más o menos así. En la madrugada del 13 de diciembre de 1976, un grupo de detenidos políticos fueron extraídos de la unidad penitenciaria 7 de Resistencia, en el Chaco, y trasladados a la cárcel de máxima peligrosidad de Formosa, por orden del jefe de la Brigada de Infantería 7 y la subzona 23, el entonces coronel Cristino Nicolaides. El día en que se decidió el traslado, primero se ordenó cavar fosas en el cementerio de Resistencia. El ex diputado radical Víctor Marquesini, que estuvo preso junto con ellos, declaró que a uno lo crucificaron durante 48 horas. Según Marquesini, los colocaron en la alcaidía entre una doble fila de policías que los apalearon hasta dejarlos sin sentido. Luego lo subieron a los vehículos para ser rematados. La esposa de Carlos Zamudio lo había visitado pocos días antes. Por el castigo recibido, el presunto fugado no podía caminar sin arrastrar los pies. A su familia le transmitieron sucesivamente tres versiones, distintas sobre la fecha y el lugar de su muerte. Nicolaides emitió un comunicado alegando que la columna que trasladaba a los presos había sido atacada en la ruta 11 cerca de Margarita Belén y que se generalizó un combate en el que tres delincuentes subversivos fueron abatidos y los restantes huyeron. Varios fueron ubicados y muertos después, añadía. Sin embargo, cuando se presentó a reclamar la esposa de Fernando Piérola, que era uno de los presuntos prófugos, un oficial del ejército firmó un certificado de viaje en el que anotó viuda de Piérola. Luego explicó que se había tratado de un error de máquina. Quizá naciste de nuevo en el diciembre aquel, parida por tu hijo Fernando Gabriel. El horrendo episodio constituyó el caso 678 en la causa 13, por el que la Cámara Federal de la Capital declaró responsable de homicidio agravado por alevosía al ex dictador Jorge Videla y lo condenó a prisión perpetua, de la que el presidente Carlos Menem lo rescató con el indulto. La Cámara dijo que la versión oficial no era verosímil y que los detenidos fueron muertos por las fuerzas encargadas de su traslado y no por elementos subversivos como oficialmente se anunciara. Pese al supuesto traslado, el director de la cárcel a la que debían presuntamente llegar los detenidos declaró que nunca se habían recibido instrucciones tendientes a prepararles alojamiento. La justicia estableció que fueron ejecutados por personal militar durante un simulacro de fuga los detenidos: Piérola, Zamudio, Manuel Parodi Ocampo, José Luis Barco, Alberto Duarte, Julio Pereira, Reinaldo Soñás, Omar Francén, Roberto Yedro, Mario Cuevas, Patricio Tierno, Luis Alberto Díaz y Néstor Salas. Por el mismo caso, las cámaras federales de Rosario y Paraná habían citado a prestar declaración indagatoria a Nicolaides, al ex comandante del cuerpo del ejército segundo Leopoldo Fortunato Galtieri y al ex jefe de la policía de Santa Fe, comisario general Wenceslao Zeniquel. Todos ellos también fueron indultados por Menem en 1989. Gabriel, Margarita Belén, en el diciembre aquel. Y lo que te propongo ahora es escuchar entrevista con Gustavo Piérola, militante también por aquella época de los años oscuros. Estuvo exiliado algunos años y hermano de Fernando Piérola, uno de los fusilados en Margarita Belén. Yo he escrito algunos relatos, historias sobre todo aquello, y uno que escribí que se llama La última sonrisa, sobre la imagen de mi padre, que hoy ya están fallecidos los dos. Ajá. Pero cuando él recibe el telegrama, él va a mi casa y está en el auto, en la puerta, esperándome con el telegrama en la mano, sacudiéndolo como si fuera una banderita, con una alegría tremenda, ¿no? De que se había prófugo, que estaba prófugo su hijo. Y yo le dije, mira viejo, en este momento, eso era, estamos hablando de los primeros días de enero del 77. Mira viejo, hoy están aplicando lo que se llama la ley de fuga, están matando y haciendo desaparecer muchos presos políticos. Y bueno, esa fue la última sonrisa del viejo. Uh-huh. Pero bueno, la familia, o sea, quienes estábamos también por ahí militando sabíamos de lo que estaba pasando, otros no, mis hermanas, nosotros éramos seis hermanos, somos de los cuales Fernando es el segundo. Uh-huh. Era más chica las nenas, de todas maneras, la más grande de las tres estaba militando en la UES, también estuvo preso, mi hermano más grande también estuvo preso. Más o menos conocíamos lo que estaba pasando, pero la familia en sí, pues en su momento fue una alegría, pero sabíamos que era toda una farsa después, sí. En poco tiempo. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. La causa de Margarita Belén, que se llama Larrategui, que era el que comandaba en aquella zona, que ahorita ha fallecido, tiene, hoy hay 9 militares presos. Eso te quería preguntar, ¿cómo, sí. que hagamos un repaso de cómo y cuándo se abrió la causa, en qué instancia está ahora y bueno, qué esperanzas hay, quiénes son los acusados? La causa se abre por el año cerca del 90, 90 y algo, y después, bueno, eso sigue, pero los detenidos, que eran 10 los procesados, ¿no es cierto? Ellos son los que, en la farsa oficial, ellos se nombran, nosotros estuvimos presentes, fuimos los que trasladamos, íbamos al frente de esto, claro. Y ellos mismos se meten presos al nombrarse. Después se va comprobando de que aquello fue un fusilamiento, ¿no es cierto? Lo dijo Brinzoni en su momento, siendo comandante en jefe, de que aquello realmente, él era secretario de gobierno en aquel momento en el Chaco, que aquello había sido un fusilamiento simulado, ¿no es cierto? Y estas, hoy son 9 los presos que están en Campo de Mayo. El juicio oral, esto, bueno, llevó un proceso de muchos años con el tema de la... De que era Rosario la sede donde debía de ser el juicio. Al final terminó en el Juzgado Federal de Resistencia. La justicia, bueno, la justicia argentina, todos sabemos lo que es, ¿no? Sí. No gasta un centavo en investigar nada, así que todos los testigos, todo lo fuimos poniendo nosotros, familiares, compañeros, investigando una cosa u otra, en el cementerio, en el campo, allá en Margarita. Y hoy tenemos el juicio en sí, que va a ser ahora en febrero, dicen que va a ser el juicio oral y público, hacia estos 10 procesados, estos 10 detenidos. Pero se está abriendo, ya está en instancia de abrirse lo que sería una causa residual, o sea, una segunda Margarita Belén, donde entrarían muchos otros, porque hay un montón de nombres que no están detenidos y que ni siquiera se lo ha llamado a declarar. Los cruzás en Resistencia, los cruzás en la vía pública, y son gente que estuvo en la ruta, en el fusilamiento. En Paraná mismo, acá lo tenemos de vecino a Antonio Chinone, que era el intendente, capitán en aquel momento, intendente de Resistencia, con el golpe, que él es el que permite la apertura de las fosas. Como intendente, estaba a cargo del cementerio. Y él sabe perfectamente dónde está la fosa común, donde vamos a encontrar seguramente entre 20 y 30 compañeros. Y nunca se lo llamó ni siquiera para pedir el número de documento. Y un hombre que está acá, lo cruzamos en la calle. Muy triste todo esto, ¿no? Pero es la justicia que tenemos, la justicia argentina, que no pone un peso para investigar. Hablamos mucho de derechos humanos, de esto, de aquello, pero no hay presupuesto, no hay estructura de investigación. La justicia te recibe la información que vos le llevás, la aportás, y si quiere la cajonea, y si no. En el caso de Margarita Belén fue muchos años cajoneada. De casualidad, te doy un ejemplo, de casualidad, viendo la causa, alguno de los cuerpos de la causa, ¿no? Uno de los que ha estado colaborando, compañeros allá chaqueños, hasta ahora encuentro las dos huellas digitales de los dos NN, eso que te hablaba hoy, que después con el tiempo se comprueba por la exhumación de que era Alcides Boya y Macabral. Sí. Pero las huellas digitales ya estaban hace años en la causa, muchos años antes la familia hubieran tenido el cuerpo. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Se pierde. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Durante la audiencia del 5 de agosto de 1985 del juicio a los ex comandantes, el ex miembro de la CONADEP, Edwin Tissenbaum, transmitió a los jueces los detalles de la confesión brindada en su lecho de muerte por el parapolicial Eduardo Pío Ruiz Villasuso, quien había sido herido por un oficial de la policía del Chaco. Tissenbaum grabó su testimonio en la sala de terapia intensiva ante un médico y un escribano que certificaron su lucidez. Antes de convertirse en colaborador policial y contrabandista, Ruiz Villasuso había sido militante peronista, detenido y procesado por asociación ilícita luego del golpe militar del 55. Según su relato, los muertos a golpes fueron 17 hombres y 4 mujeres. Entre los participantes en la masacre mencionó a los entonces capitanes Bianchi y Rampulla, tenientes primeros Pateta y Chancaca Martínez Segón, subteniente Simoni y auxiliares de inteligencia Baluzzi y Edgardo Eugenio Vicente, todos del destacamento de inteligencia 124 que estaba a cargo del coronel Hornos, al comisario general Carlos Alcides Tomás y a los sargentos Gavino, Manader y Cardoso. Ruiz Villasuso también nombró entre los responsables al ex interventor militar en el Chaco, general Facundo Serrano. La hija del ex interventor es la esposa del que fuera jefe del ejército hasta no hace mucho, teniente general Martín Antonio Balsa. La masacre de Margarita Benel fue uno de los primeros homicidios colectivos que se conocieron al concluir la dictadura militar. Todavía en 1986 se realizó una caravana hacia la localidad para conmemorar los fusilamientos, organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste. Los estudiantes también impulsaron la instalación de un mural recordatorio en el aula magna de la universidad que fue pintado por Amanda Mayor de Piérola, la madre de uno de los estudiantes de esa casa asesinados. Nosotros ahora en el Chaco estamos trabajando un viejo pedido que le hemos hecho al gobierno de la provincia y que nos han aprobado un proyecto para hacer una campaña mediática con la población para que pueda movilizar y aportar algún tipo de información hacia la búsqueda del destino final de los cuerpos, ¿no? O sea, que es una herida abierta de los chaqueños que tienen que resolver y que no lo resuelve. Bueno, nosotros viajamos 2 veces por mes de acá de Paraná, son 700 kilómetros. Los diciembre, siempre una semana antes, están un montón de actividades que se organizan allá desde la Comisión de la Memoria, donde están los expresos, están hijos, está la red por la identidad, y está también el ejecutivo. La Casa de la Memoria funciona una comisión de que hay diferentes, están los organismos de derechos humanos y también está el Estado. Y se organiza de todo tipo de, ahora hay una película nueva, y se hace mucha actividad y culminan en la noche de la vigilia, en la plaza, siempre se hace y termina con la marcha hacia Margarita Belén, hacia el acto central allá en el monumento a los fusilados, ¿no? Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hola. Yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en libertad. Estás en Atrapados en libertad. Estás en AM530, La Voz de las Madres. Estás en la radio de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Estás en la primera de la izquierda. Nos podés escuchar en internet de varias maneras, en vivo, habitualmente en la página de las madres, www.madres.org, en repeticiones en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, o en el archivo de la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com y podés visitar la página de El Ortiva, www.elortiva.org, para saber más sobre el tema que hoy estamos desarrollando. Estamos hablando de la masacre de Margarita Belén, el fusilamiento de algunos compañeros militantes de la juventud peronista en 1976 en la provincia del Chaco. Estamos hablando con el hermano de Fernando Piérola, uno de los fusilados en aquella ocasión. Su nombre es Gustavo y esto ya es la segunda parte de Atrapados en Libertad. Bueno, Bueno, una cosa es el monumento que te mencionaba recién, el monumento que lo hizo un escultor, Díaz Córdoba, ya fallecido, que vivía está, en el Chaco. El que está en los cuerpos simulando el momento del fusilamiento, sí. Eso está en el lugar de donde se fusiló. Sí. El mural fue una obra de Amanda Mayor, mi madre, uh-huh. que en el año 86 empezó a trabajarla con los centros de estudiantes, ¿ya? Y se llegó, ella quería hacer un mural, y bueno, se consiguió el aula magna de la universidad ya, que es el lugar donde se hacen todos los eventos. Y tiene una pared grande donde se hizo ella hizo el mural que hace referencia, que se llama Argentina, Dolor y Esperanza, pero hace referencia a Margarita Belén, pero fundamentalmente a todo lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina. Y ella en una de las escenas del mural, hay un cura presenciando una sesión de tortura. Y esto, bueno, le causó urticaria a las altas cúpulas, fundamentalmente de allá de Chaco y Corrientes, y en su momento generaron toda una movida que la justicia ordenó borrarlo al cura. Entonces ella no inaugura el mural porque estaba, por supuesto, no era la obra completa, y se inició toda una movida muy política muy fuerte de toda la zona con el tema este, que se lo llamó el mural de la discordia, el mural de la... Y con el tiempo, en el 2004, la Justicia Federal autoriza a terminar la obra. Eso se hizo el 13 de diciembre, que Amanda lo termina, y bueno, ella falleció el año siguiente, ese fue el último 13 de diciembre que pudo concretar su obra. Ya la nombraste dos o tres veces y seguramente vamos a dedicarle en algún momento un programa exclusivo para ella, pero para los que no la conocen, te pregunto, ¿quién fue y por qué también es recordada como un sinónimo de lucha y resistencia Amanda Mayor? Bueno, Amanda Mayor, aparte de ser mi madre, es la madre de Fernando. Ella, allá en el 76, cuando apenas se produce el fusilamiento, ya empezó a ir al Chaco a buscarla y no paró hasta que falleció en el 2005. Ella, bueno, es escultora, artista, plástica, y acá en Paraná hay un monumento, que es monumento también en memoria y homenaje a los desaparecidos, que es el lugar donde nos concentramos acá los 24 de marzo y los 16 de septiembre para hacer los actos de homenaje a nuestros desaparecidos. Y bueno, ella en el Chaco ha hecho murales y obras en diferentes lugares. En el Chaco hizo está en el aula magna, este mural que se llama Argentina, Dolor y Esperanza. Pero es una madre, como tantas madres de Plaza de Mayo que están en el interior del país y que han trabajado por todo esto, ¿no? Atrapados en libertad. Un fiel representante del canto popular chaqueño es Sito Segovia, que se acordó de Amanda Mayor y de la masacre de Margarita Belén con su tema Pedacito de Hiel. Por hecha de sangre, Margarita Belén, floreciendo con sus cuerpos torturados, destrozados, que viste caer. Fernando Gabriel Pierola había nacido en Paraná, en Entre Ríos, el 25 de julio del 52. Fue asesinado en Margarita Belén a los 24 años. Era el segundo de seis hermanos. El papá Héctor era profesor de letras y organizó con un grupo de intelectuales un encuentro de poesía y lo trajeron a Nicolás Guillén, el poeta cubano. La mamá Amanda siempre tuvo mucha energía y ganas de hacer cosas, mucha garra, dice esta pequeña reseña que estamos compartiendo justamente desde la página que se llama www.margaritabelén.chaco.com.ar. A Fernando le gustaban los deportes como a sus hermanos, criados a dos cuadras del Club Echagüe, famoso en Paraná por el básquet y sus bailes de carnaval. Hizo la escuela primaria y secundaria en Paraná. Fernando quiso comenzar arquitectura y entonces a encontrar el lugar donde hacerlo. Su padre tenía amigos en la infancia que estaban viviendo en Resistencia hacía muchos años. Siempre estuvieron en contacto. y le escribió una carta pidiéndole referencias sobre la universidad, porque no quería mandar a Fernando a una universidad muy politizada, y le consultaba qué tanto lo era esta en comparación con la de Córdoba o de Rosario. La respuesta fue que era una buena elección, así que los primeros días de diciembre del 70, Fernando estaba allí, su mamá y la que era su novia en ese momento, inscribiéndose en arquitectura. Durante el primer año ya estaba de novio con quien sería 2 años después su esposa. En ese tiempo estudiaba y trabajaba como dibujante en un estudio de arquitectura que quedaba en la avenida Wilde y Catamarca. Era buen estudiante, él todo lo que hacía lo hacía a conciencia, con esmero y ganas, cumplía todo lo que se proponía. Quizás esa era su característica más sobresaliente, claridad de sus objetivos y de llevarlos a cabo. En mi pecho hay un gemido que no puedo contener. Soy la madre de Fernando, quiero ser tierra también. En ese tiempo vivió en lo que llamaron la Embajada de Entre Ríos, una casita muy simpática que todavía está intacta en la calle Colón y La Vía, junto a otros estudiantes. Luego vino su viaje por Latinoamérica desde marzo del 74 al 12 de enero de 1975. Era un viaje muy pensado y elaborado por él. Vendió un equipo de música impresionante que tenía. Su viaje fue maravilloso, escribía en un cuaderno a su novia y cuando se acababa lo enviaba por correo. Todo el año se estuvieron así comunicados a través de varios cuadernos que se perdieron cuando años después los detuvieron. Llegó hasta Panamá y México, donde estuvo más tiempo. Su idea era conocer Cuba y luego cruzar España, luego al África y al cumplirse los 2 años volver a su país y continuar su vida. Pero el embajador cubano de México le dijo que más valía hacer lo que había que hacer en su país que conocer otros donde la revolución ya estaba hecha. Ahí regresó. Llegó a Argentina un 12 de enero del 75 y se casó a mes y medio de su llegada. Estaba muy apurado, tenía mucho que hacer. No militó en la universidad, se fue directo al barrio. Él era marxista, fue montonero porque decía que el único movimiento popular verdadero en el pueblo era el peronismo. Fue detenido en Misiones junto a su esposa y llevados a la Brigada de Investigaciones de Resistencia. La tarde del 12 de diciembre es llevado a la alcaidía y de allí al convoy que va a Margarita Belén. Es visto por varios compañeros esa noche. En comunicados oficiales figura como uno de los prófugos. Sin embargo, en 1978, en una comunicación oficial, a su esposa la trataron como la viuda de Piérola. Su cuerpo nunca fue entregado a la familia. Atrapados en libertad. En el 2007 estuvo Kirchner en un acto de homenaje. Sí. Fue el primer representante de un poder ejecutivo que los acompañó. Te quería consultar sobre qué apoyo han recibido del Estado en estos últimos años. Mira, desgraciadamente es, políticamente hay todo, por supuesto, un mensaje de apoyo a los derechos humanos. No hay ninguna duda que hay que valorar todo lo que se modificó a partir de Kirchner. Sí. Pero y eso, bueno, nosotros realmente hay que aplaudir las cosas. Nunca nadie había recibido como recibió las madres, las abuelas, todo lo que ha apoyado el gobierno de Kirchner. Pero a lo que vamos, los hechos concretos, el que hace la justicia, el que hace a los aportes del Estado, hay muy poco. Lo que te decía hoy, no hay un compromiso político fuerte para armar estructuras de investigación, para que la historia se escriba con la verdad arriba de la mesa. Y han pasado 30 y pico de años y es muy poco lo que sabemos sobre lo que pasó, la historia reciente. Acá el tema es dejar a las nuevas generaciones una historia completa, una historia verdadera, una historia... Claro. Que después ellos juzguen lo bueno, lo malo, que lo hagan, pero que tengan la verdad sobre arriba de la mesa, ¿no? Pero no hay una estructura de investigación. Nosotros tenemos que seguir yendo con nuestros tiempos, con nuestro recursos, a poder llegar a seguir un dato, seguir una punta, ir a ver a alguien. He leído que 2 jueces del Chaco quedaron cerca de juicio político por favorecer a algunos represores que estaban implicados en la causa. ¿Cómo fue este episodio y en qué está? Bueno, al abrirse la causa Caballero, que es la otra causa que investiga sobre la brigada de investigaciones, sí. Felizmente tenemos un juez que es Piñeiro, que está llegando totalmente a honorem, porque hasta en eso nos reímos, porque los expedientes que hay de esta causa es mucho más grande que la causa de Margarita Belén, porque por la brigada pasaron cientos y cientos de personas que secuestradas, detenidas, torturadas y que están vivas, entonces han podido testimoniar, entonces es una causa mucho más grande. En Margarita Belén, infelizmente, hay un pacto de sangre muy fuerte, los que ahí murieron todos, los mataron a todos, entonces no tenemos los testimonios que debería haber. Y en esta causa Caballero, está Flores Leyes, que es uno de los que está implicado, juez Mazzone, que son fiscales, que están detenidos, o sea, está detenido Flores Leyes, pero bueno, está con prisión domiciliaria, procesado en esta causa, Mazzone, Flores Leyes. Sí. Son estos gente que estuvo hasta hace muy poquito, estoy hablando de un par de años atrás, nosotros íbamos, por ejemplo, a la oficina del fiscal que tiene la causa de Margarita Belén, que es Jorge Aguad, y al lado, en la oficina de al lado, por ejemplo, estaba Mazzone, que era uno de los que estuvo presente en la ruta cuando lo fusilaron y que armaron toda la estrategia legal para dejarlos impunes a todo esto. Inclusive, no sé si sabes vos, en el fusilamiento, luego del fusilamiento a la mañana, al mediodía se comen un asado, ¿sabías eso? Todos los militares arman un asado con los cuerpos al lado, o sea, con los cuerpos de los compañeros al lado comen un asado, y donde están Mazzone y Flores Leyes, los jefes de la policía y los jefes de la Liguria, digamos, de los militares. La elevación a juicio ya está, vamos a ver las fechas, cómo se juegan las fechas, ojalá sea en el 2010, año del Bicentenario, que podamos tener algún respiro en esto, por lo menos. Otro músico del folclore y del canto popular argentino, original del Chaco, es Coqui Ortiz, que compuso la canción dedicada a Margarita Belén y de la cual vamos a compartir una hermosa versión hecha por tal vez la más grande intérprete, cantora, aún viva de la música popular, de la canción popular de nuestro país. Estamos hablando de Liliana Herrero, que hizo en su disco Litoral la canción Margarita Belén. Brillas en la honda oscuridad, una luna gris de espanto sobre tu cuerpo estalló, y entre pétalos caídos el olvido se arrastró. Margarita, ¿cómo vuelves perfumando la canción? Mientras tanto, por las noches se oye andar la procesión por las calles del recuerdo, tan sembradas de dolor. La alcaidía policial de Villa Barberán, ubicada en las afueras de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, es ahora un viejo edificio desde donde fueron sacados los fusilados en Margarita Belén hace 33 años. El 12 de diciembre del 76 era domingo para los presos comunes, era día de visitas para los que estábamos en el pabellón planta baja, es decir, los subversivos. Las visitas, cartas, radios, diarios, libros y cualquier material de escritura y lectura estaban prohibidos desde mayo de ese año. A la noche, un rato después de que se apagaran las luces de las celdas, entraron los entonces oficiales Juan Rodríguez Valiente y Octavio Ayala. Los acompañaba el agente Maidana, también estaba el agente Monzón, alias El Mono. Entre la gente que nombraron figuraba Fernando Piérola, Luis Díaz, Luis Barco. La mayoría de los nombrados había sido sacada de la cárcel y con su voz afectada el oficial Ayala ordenó: los demás detenidos pueden pasar a descansar. Entonces comenzó la pesadilla de los que fueron sacados de sus celdas. También para los que estábamos encerrados. Los llevaron al comedor y comenzaron a pegarles con el palo de goma que usaban los policías, con cosas que hacían reventar esos cuerpos como si fueran tambores. Los que estábamos en las dos primeras celdas del pabellón planta baja, frente a los baños, vimos como el agente Maidana en un momento de la noche trajo agarrado del pelo a Lucho Díaz, bañado en sangre, la cara desfigurada por los golpes, lo paseó frente a las celdas y luego le puso la cabeza bajo una de las canillas para que se reanimara. Se escuchaban las risas de los policías como cuando se está en una fiesta. La golpiza duró hasta las 3 de la mañana, más o menos, y se escuchó la orden de que caminaran. La golpiza había terminado, pero el suplicio todavía continuaba, hasta el supuesto enfrentamiento del que nos enteramos unos días después. Esta historia la repetí ante un asustado juez de un juzgado provincial del Chaco, al que tuve que dibujarle el croquis de la alcaldía porque él no recordaba cómo era el edificio. Dicen que Margarita Belén es una respuesta de los militares blandos del Chaco ante un enfrentamiento que no fue divulgado por la prensa y en el que murieron dos oficiales del ejército para quedar bien con los duros de Santa Fe o Buenos Aires. Durante muchos años me crucé en resistencia con algunos de los protagonistas de esa noche. Ahora Margarita Belén es un hecho histórico del que hablan muchos y se habla mucho en esta época del año. A mí siempre me costó hablar o escribir sobre esa noche. No por miedo, sino porque me daba la impresión de que hablar en público sobre lo que pasó esa noche, nombrar a los policías que golpearon tan salvajemente a prisioneros indefensos, hubiera sido una forma de llamar la atención sobre mí más que sobre los compañeros que cayeron fusilados esa noche por los policías y los militares. Por eso me cuesta un poco hablar o escribir sobre esa noche. La última vez que lo hice de manera tan extensa fue una tarde, ya no recuerdo de qué año, cuando subí a un andamio sobre el que una mujer llamada Amanda Mayor pintaba un mural en el aula magna de la Universidad Nacional del Nordeste. Y lo hice porque ella me pidió con su voz serena, cálida, contame lo que pasó la madrugada del 13 de diciembre. En el mural ya estaba la figura del cura que tanto molestó a los católicos y que desató una larga batalla judicial. Finalmente el cura quedó ahí, bendiciendo la tortura como un símbolo de los que refugiaron su indiferencia criminal o su complicidad solapada en el algo habrán hecho. El que escribe esto es Santiago Almada. Ex preso político en los años de la dictadura, estuvo presente en la alcaidía de resistencia de la madrugada del 13 de diciembre de 1976, como escuchabas en el texto que acabamos de compartir, y actualmente reside en República Dominicana, donde es editor de un periódico gratuito de circulación masiva. Es la primera vez que relata su experiencia sobre los hechos de Margarita Belén. Gustavo, te quiero hacer también una pregunta más personal. Vos comentaste antes que en esa época también militabas. ¿Militabas junto con Fernando? No, él estaba militando en Montonero, en la JUP. Él sí. De Paraná se va a estudiar arquitectura al Chaco. Sí. Y allá empieza su militancia política fuerte, fue allá. Él no militaba acá en Paraná. Ah. Y yo milité, sí, en el PRT. Sí. ¿Tuviste que tomar alguna medida o la familia tuvo que tomar alguna medida después de lo de Fernando, después de la masacre? Hablo de pasar a la clandestinidad o sí, yo estuve 6 años, en sí. El caso mío tuve 6 años exiliado en Brasil. Allá trabajamos con Clamor, no sé si te suena Clamor. En Brasil había dos frentes grandes de refugiados, que era Río de Janeiro, donde estaba el ACNUR, y San Pablo. Sí. Yo estuve en San Pablo y trabajamos mucho con muchos refugiados, exiliados. Formamos un comité de derechos humanos ya con los brasileros, con chilenos, uruguayos. Bueno, vos viste los golpes de Estado en Chile, Uruguay y otro lado, vinieron para, se refugiaron acá, y en el 76 salen todos. Yo estuve 6 años allá viviendo allá, hasta el 83 que volví, trabajando con las abuelas, porque esta vinculación con la iglesia. Allá hubo un obispo que era don Pablo Evaristo Anz, que nos apoyó muchísimo, muchísimo a todos los refugiados latinoamericanos. Y nosotros trabajamos en una lista, que trabajamos en la primera lista que le lleva don Pablo al Papa en el año 81, por ahí, que la trabajamos en base a todos los testimonios que íbamos juntando allá. Tuve una hermana presa, un hermano preso, ellos después se quedaron, porque salieron, pero yo volví en el 83. Sí, he leído que Fernando también era de orientación marxista ideológicamente, pero que se había unido a la juventud peronista por las posibilidades prácticas que veía del progreso del movimiento obrero en el peronismo. Sí, bueno, dentro del peronismo. Claro. Dentro de Montoneros había toda una primera línea original que venía dentro del catolicismo. Por ahí surge. Después también había una rama que se inclinó más hacia el socialismo. Claro. Fernando andaba en esa rama, pero era peronista, pero pero entendía que el peronismo no era el techo para el pueblo, que había posibilidad de seguir avanzando. Se dicen Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Algunas repeticiones vas a poder escuchar en www.radioeter.com.ar y vas a poder ver los contenidos completos de este programa en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y particularmente para esta emisión también te recomiendo visitar el sitio www.elortiva.org, que aparte de tener la compilación más completa sobre la masacre de Margarita Belén, incluyen una sobre Gustavo Pierola y algunos textos de su propia autoría, y sobre Amanda Mayor, la madre de Fernando y de Gustavo Pierola, que también ha dejado testimonio escrito muy interesante. Te repito, www.elortiva.org. Te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Y ahora continuamos compartiendo entonces el contenido del recuerdo y el homenaje para los compañeros fusilados hace 33 años en la localidad de Margarita Belén, en el Chaco, en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. Acá los que nos hicieron el contacto para hablar contigo, la gente de la página El Ortiva, pone una de las secciones de su sitio, una compilación de cuentos tuyos. Nosotros con un grupo de compañeros empezamos con una historia de una serie de siempre cuando se reúnen expres exiliados siempre se cuentan historias de humor en la cárcel, ¿eh? Sí, sí. Y se ríe todo el mundo y empezamos con esa idea, no, hay que tener que escribirla, tener que escribirla, y mucho empezamos y tenemos una, ahí estamos a punto de largar un primer libro de humor como resistencia, donde hay todo este tipo de relatos de que hablan un poco de la valoración de esa militancia, de las situaciones de humor que para resistir en esos momentos de conflicto, ¿no? Como era la cárcel o los campos de concentración, era una militancia con mucho humor, ¿no? con mucha pasión, con mucha alegría. Siempre que desde este espacio hemos hablado con compañeros que en aquella época militaban o que estaban en las organizaciones, lo que en todos los casos rescatan más allá de las diferencias es la alegría con la que se desarrollaba la lucha y la militancia. Totalmente es así. Por eso es que nosotros estamos trabajando en esa recompilación de relatos y cuentos, y ya estamos pensando en llevarlo tal vez a la pantalla. Cuando lo tengamos más aceitado, te voy a pedir tal vez tú, porque vamos a necesitar el apoyo de las madres, el apoyo de ustedes para llevarlo a cabo esto. Pero este es un espacio abierto para lo que ustedes y vos personalmente crean que les podemos ser útil. Para cerrar, Gustavo, te pregunto, más allá de tu caso personal y familiar, ¿cuál es, crees vos, el ejemplo que deberían rescatar o que deberíamos rescatar las nuevas generaciones de aquellos grupos de compañeros que en esa época entregaron en muchos casos su vida por un futuro y un país como la clase obrera y trabajadora de este suelo se merece? Yo creo que hay banderas que levantábamos y que levantaban nuestros compañeros que van hasta el tema de principios, de valores, del hombre nuevo que buscábamos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la solidaridad, con el amor al pueblo y con realmente no solamente la parte mística, sino el tema real, concreto, la distribución de las riquezas. Creo que éramos muy jóvenes, por ahí subestimamos el poder de quienes no quieren que la riqueza se distribuya. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen que retomar por esas banderas de entrega y de militancia, con un proyecto de liberación en serio. Pues hablamos de democracia, pero los tobas se siguen muriendo, los huichis se siguen muriendo, las villas siguen igual. No lo vamos a cambiar esto con planes trabajar. Lo vamos a cambiar realmente con una distribución en serio. Creo que esas son las banderas que hay que rescatar de esa generación que entregó su sangre, ¿no? Margarita Belén, Margarita Belén, Margarita Belén, Margarita. Estamos llegando al cierre de esta nueva emisión de Atrapados en Libertad. Lo que corresponde hacer en primera medida es agradecer y saludar, obviamente, a Gustavo Pierola, a su familia, a la comisión de familiares y amigos de los fusilados en Margarita Belén. Próximamente en la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com vas a encontrar fotos de los actos que se están realizando en estos momentos, de la marcha, la vigilia y el acto central en la ruta, en el lugar del fusilamiento, allí en Margarita Belén. También obviamente agradecer y saludar al sitio www.elortiva.org a cargo de la coproducción de este programa. Habitualmente colaboran con Atrapados en Libertad, pero en este caso participaron activamente de la realización. Vas a poder encontrar en su página secciones dedicadas a la masacre de Margarita Belén, a Gustavo Pierola y a Amanda Mayor, la madre de Gustavo y de Fernando Pierola. Te recuerdo que te podés comunicar con nosotros escribiéndonos a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Saludamos a Julián Profeta en la operación de sonido y colaborando en la producción periodística del programa. Mi nombre es Leo Vázquez y nos despedimos dedicando el programa a Lucía, Ricardo, Alejandro, Micaela y Valentín, y agradeciendo el apoyo y las colaboraciones habituales a Fernando de Trápaga, a Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.